Atractor, el podcast de referencia en atracción. Para ti, hombre, que quieres alcanzar tu máximo potencial y ser tu mejor versión. Aquella que te hace sentirte realizado al afectar positivamente a la vida de las personas que te rodean, expandiendo a cada paso tu área de influencia. Os dejo con Rayman. Muy buenas, Atractor. Bienvenido al podcast Atractor, el podcast de referencia en atracción, concretamente al capítulo ya 67, el programa que existe gracias a ti, a tu pregunta, a eso que tú pues tienes tus dudas, igual has buscado información por ahí y tienes tus ideas, pero quieres contrastarlas con mi humilde opinión y estás aquí. Así que tú que me estás oyendo y que probablemente me hayas formulado una pregunta, o si no estás deseando hacerlo, pues no te cortes y mándame la pregunta. Pues lo puedes hacer en atraidasporti.com/atractor, ahí verás un sitio para grabar, tienes 90 segunditos para grabarlo, o me la puedes grabarlo con una aplicación y me la puedes mandar grabas con una aplicación en el móvil, me refiero, y puedes enviármela, el MP3, el archivo que sea, a boletin@atraidasporti.com por email, o te puedes ir a Instagram y buscar @rayavana con V. Y allí, pues enviarme también la pregunta, grabármela directamente con el Telegram. Es una aplicación parecida al WhatsApp, pero con muchísimas más posibilidades donde va a parar. Pero no es tan popular y, claro, pues no tiene la misma repercusión, pero es espectacular. Hoy tenemos una pregunta muy interesante, que es sobre gestionar las diferencias de edad. En este caso tenemos a un atractor de 19 añazos, que, bueno, se siente atraído por mujeres más mayores que él y no sabe cómo gestionarlo. Y bueno, voy a aportar también mi granito de arena y hablar del caso opuesto, que es el mío, que es llegar a la cuarentena y que te gusten las chicas jóvenes. Sé que no es lo normal, sé que es anecdótico, a ningún hombre mayor le gustan las chicas veinteañeras, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo podemos gestionar esa diferencia de edad de una manera efectiva, de una manera... Bueno, aparte de efectiva, pues ya, esa sería la palabra, una manera efectiva. Vamos a entender de varias maneras, a nivel tanto interno como externo, pues tanto entenderlo nosotros como poder exportarlo, poder comunicarlo de manera adecuada. Ya sabes que este podcast sigue adelante gracias a tus preguntas, pero también gracias a tus reseñas, gracias a tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Y es verdad que hace un tiempo que no se mueve el número. Sí que me comentasteis hace un tiempo que lo habéis hecho, pero no se actualizaban. Pero últimamente no sé si no se actualizan o que no están habiendo más reseñas. Y bueno, si no hay más reseñas, esto pues se estanca y no crece. Y si esto se estanca y no crece, pues es una lástima. Creo yo que es una lástima, personalmente. Pero bueno, y nada, ya para terminar, antes de pasar a la pregunta, rápidamente comentar que ya está, ya los que estáis dentro de la plataforma sabéis, el primer curso de Tinder se va a dividir en tres partes. El primero, que es ahora el que está ya live, que está en vivo, pues es sobre para prepararte un perfil irresistible para que las chicas digan sí, quiero conocer a esta persona. Y ya el siguiente curso, el intermedio, hablaremos de las gestiones de los mensajes, de cómo hablar por mensaje con las chicas para conseguir pues la tercera fase, el tercer nivel, el tercer curso, que irá sobre la cita, sobre cuándo quedamos, qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer, cómo gestionamos para, evidentemente, sacarle el máximo rendimiento, ¿no? Que podamos conocernos íntimamente lo más rápido y lo mejor posible. Así que bueno, ahí tenemos ya la primera entrega, ya podéis disfrutar de ella. Y bueno, los que estéis dentro ya lo sabéis, sencillamente lo repito, pues que pues aprovechando que esto está en marcha, pues vuestros perfiles de Tinder, lo que estéis haciendo, lo que algunas dudas, todo lo que tengáis, comentármelo. Yo os voy a ayudar a gestionarlo, a daros mi opinión para hacer algo. O sea, voy a haceros coaching dentro de la plataforma. Os ponéis en contacto conmigo porque quiero que los mejoréis, quiero que os funcione muy bien Y evidentemente, pues que aparte de los ejemplos que tenemos en los propios vídeos que os puse de casos ya funcionales y de éxito, pues que sigamos ampliándolos y sigamos teniendo perfiles donde más y más atractores nos beneficiemos, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues nada, lo dicho, vamos ya a por la pregunta de este capítulo 67. Hola, ¿qué tal, Ray? Mira, yo soy Juan y te quería hacer una pregunta, ¿verdad? Yo tengo 19 años, pero yo siempre he preferido que la chica tenga bastante más edad que yo, sobre unos 25 y 30 años. Pero resulta que yo ya tengo la creencia de que, por ejemplo, ella le va a dar mucha importancia a la edad, de que yo después no voy a estar a la altura, que no voy a saber crear atracción, que ella me va a ver como un amigo, pero por el simple hecho de que ella no se espera que por la gran diferencia de edad yo intente nada con ella. Entonces, a mí me gustaría que tú me ayudaras a cambiar esa creencia limitante por otra más potenciadora. Así que nada, eso es todo y un saludo. Muy buenas, Juanjo. Pues vamos a ver si te puedo ayudar. Es una pregunta que lo cierto es que tenía... Bueno, es algo que yo estoy en el lado completamente opuesto a ti, ¿de acuerdo? Tú estás en una edad estupenda en la cual, pues evidentemente, sientes atracción por mujeres mucho más mayores que tú o sencillamente más mayores que tú. Y bueno, yo estoy en el lado opuesto, ¿de acuerdo? Yo estoy ya en mi cuarentena, acabo de entrar y sí, siento atracción también por chicas muy jóvenes. Entonces, claro, yo eso de manera intuitiva y de manera completamente, que no había analizado, pues gestiono. Y cuando he visto esa pregunta y he ido a responder de alguna manera, pues he tenido que cavilar un poquito más, que profundizar un poco más, porque es algo que no me han preguntado habitualmente, o por lo menos no es una pregunta tan directa, por así decirlo. Sin embargo, es cierto que yo creo que aquí vamos a dar bastante luz a mucha gente que está en mi situación y que está en la tuya. Así que, bueno, me alegra que me hayas hecho esta pregunta, aunque tengo que confesar que he tenido que exprimirme ahí el cerebro un poco más porque no sabía muy bien cómo... O sea, al principio tenía como una idea muy básica y iba a hacer un podcast de 3 minutos, ¿no? Es decir, pues mira, es esto y ya está. Pero luego ya me he puesto ahí a cavilar y a darle vueltas al concepto y todo y había que rascar. Así que vamos a ir desgranándolo poco a poco. Lo primero, la diferencia de edad. ¿Qué es realmente? O sea, ¿existe la diferencia de edad? La respuesta sería sí. ¿Y qué es la diferencia de edad? Pues básicamente es un prejuicio. Nada más. Es una forma referencial que tenemos los seres humanos, todos, de encasillar las cosas, de etiquetar. Es normal, lo hacemos todo el mundo. Es algo que es una herramienta súper útil para vivir. Todos los seres humanos vivimos etiquetando. En el momento en que quitas una etiqueta de algo y no sabes dónde ubicarlo, o de repente puede caber en varios sitios a la vez, pues es un poco confusa. Cuanto más encasillado tengamos algo, cuanto más etiquetado o mejor etiquetado, pues tenemos un control mucho más sencillo, ¿vale? Directamente no tenemos que comernos la cabeza, digamos, gestionando eso. Entonces, el tema de la edad, por un lado estaríamos en que es algo biológico, porque el ser humano por su naturaleza tiende a etiquetar las cosas, a ponerles nombre para saber un poco, dónde lo encaja. Y una vez lo tienes encajado por primera vez, por así decirlo, en este caso, las mujeres de 25 o 30 años que están con un chico de 19 años ya tienen un prejuicio, que es una etiqueta, que es: este chico es un yogurín, muy majo, muy lo que quieras, pero es muy niño para mí. Entonces, automáticamente con eso pueden decidir que ya no eres interesante. ¿Por qué? Pues evidentemente porque hay muchos otros hombres o jóvenes que están entre los 25 y los 30, o 35, o 40 incluso, y hombres también más mayores que ellas, y que ellas, por el prejuicio Ahora ya sí, a nivel cultural, eso es importante. Estamos hablando por ahora de biológicamente nos van a etiquetar, vamos todos etiquetamos, en este caso ella te va a etiquetar como quizá un chico joven, y de manera cultural, ya por la educación que hemos recibido, el impacto cultural de sus 25 o 30 años, ella va a pensar, si estoy con un chico de 19 años, ¿qué van a pensar mis amigas? ¿Qué va a pensar mi familia? Incluso ella, ¿cómo voy a estar con un chico tan...? Y lo voy a dejar en puntos suspensivos porque vamos a ver luego ese tan que puede ser. Entonces, es una forma rápida de clasificar y que culturalmente no nos favorece en este caso ni a ti ni a mí, ¿de acuerdo? Esa mujer de 25 años, vamos a poner una chica de 25 años, igual va a pensar en tu caso que eres demasiado joven y en mi caso que soy demasiado mayor. Entonces, si algo que biológicamente es muy útil, pues en este caso a ella, de todas maneras a ella no le supone nada, es sencillamente una forma de seleccionar, es decir, este rango de edad es fuera y este otro rango de edad es fuera. ¿Por qué? Porque no pasa nada, porque hay millones de hombres en el rango que a mí me interesa, con lo cual es una forma rápida de quitarme de encima lo que no me interesa, que, ojo, puede estar equivocándose, pero la selectividad del proceso de selección, en este caso en las mujeres, no exime que se deshaga de la mejor opción, pero lo que sí que le asegura que no se va a quedar con la peor opción. La forma que tienen ellas de seleccionar a la hora de seleccionar una pareja potencial, más o menos es, me voy a quedar con una de las mejores opciones. Y puede que en el proceso de selección me cargue a la mejor, pero seguro que en ese proceso de selección puede que me cargue a la mejor, pero me voy a quedar con las otras posibles mejores. Si pongamos que me quedan 5, de esas 5 al final voy a ir seleccionando y me voy a quedar con una. Normalmente, la selección natural y la forma de selección que tienen ellas les va a, de alguna manera, asegurar que va a ser uno de los mejores. Puede que no el mejor, ya digo, el mejor se lo puede cargar a la primera de cambio, pero el que quede final va a ser apto. Ahora, esa selección va a hacer que los que eran más malos, los peores, todos esos sí que caigan. A cambio de sacrificar el no acertar con el mejor o el que más potencialidad tenía. Entonces, claro, en este caso, aunque tú con 19 años pudieras ser la mejor experiencia que pudiera vivir esa mujer, ella, por su biología y la cultura, te va a crucificar. A cambio de que ella sabe que en cualquier caso otro de 25 o 30 años supuestamente sí que va a ser óptimo, ¿no? Puede que no esté a tu altura, pero desde luego va a estar mejor que digamos los otros de menos de 25 años que igual no son como tú y realmente cumplen con el estereotipo cultural, ¿no? De demasiado jóvenes, demasiado lo que sea. Entonces, tenemos que efectivamente es un prejuicio, una etiqueta que utilizan los seres humanos de manera natural, o sea, como forma de vida biológicamente, pero que está muy reforzada por la naturaleza, porque la naturaleza por la cultura nos inculca unos valores y esos valores los tenemos ahí. Entonces, teniendo esto claro, es evidente, quizá he hecho un pequeño matiz, he desgranado un poco más, pero esto creo que lo tenemos un poco claro, o por lo menos a mí me parece muy obvio. Quizá he dicho algo que no habéis oído nunca y en ese caso me alegro de aportaros algo más, pero vamos al medio de la cuestión. ¿Cómo lo gestionamos? Bueno, van a haber dos fases cruciales para gestionarlo y esto es un poco siempre así. Y hago bastante hincapié cuando escribo por email, cuando comento cualquier cosa. Normalmente siempre tengo estas dos distinciones muy, muy importantes y que bueno, siempre se van a dar así, ¿de acuerdo? Lo primero es, eres tú, es la persona implicada en el asunto. ¿Y qué pasa contigo? Pues que tienes que o debes de tenerlo claro. Si tú no sabes cómo, digamos, afrontar, encarar, tratar este tema, pues estás vendido, ¿no? Pero este tema y cualquier otro aquí, ten en cuenta que estamos hablando de una especie de negociación, de que vamos a poner un poco el ejemplo de entrar a trabajar a una empresa y que veas lo que requiere para entrar ahí, te digan, pues necesitamos que tenga esta edad, hay unos requisitos. ¿Alguna vez has intentado entrar a trabajar a una empresa donde no cumple los requisitos? Yo personalmente sí. Lo cierto es que no lo he conseguido siempre, pero yo sí que lo he intentado. ¿Por qué? Porque yo sé que esos requisitos en muchos casos están sencillamente para eso, para para hacer una criba, para quitarse de encima la mayoría, que van a ser gente que lo va a leer y va a decir, a mí no me van a coger. Pero aún así va a haber ciertas personas, un pequeño grupo, entre ellas yo, que vamos a decir, bueno, sí, piden estas cosas, pero yo voy a probar, porque igual luego, ¿qué pasa? Que no lo piden, con lo cual se asume que porque tú estás ahí y lo tienes y luego no te lo piden, puede ser una titulación, puede ser la edad, puede ser cualquier cosa, o puede que efectivamente digan, oye, tú te has venido aquí y esto no lo cumples, pero te conocen y dicen, lo cierto es que, aunque estaban estos requisitos, no son, en tu caso, no son necesariamente obligatorios, porque aportas otras cosas que lo compensan. Por lo tanto, adelante. Entonces, eso es importante. Tenemos que tener muy claro cómo vamos a gestionar, en este caso, el tema de la edad. ¿De acuerdo? Porque si tú no lo tienes claro tú, ¿cómo lo vas a comunicar, no? Que sería el segundo paso. Pero bueno, entonces, vamos a preguntarnos unas pocas cosas para aclararlos. ¿Qué implica la edad, no? Pues mira, por lo pronto te voy a decir que no implica, ¿vale? La edad no implica experiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay gente muy joven, hay personas hoy en día incluso, especialmente diría yo, que enseguida viajan, conocen un montón de países. Es mucho más fácil hoy en día desde joven, pues hacer Erasmus, por ejemplo. Yo no tuve ese privilegio de poder hacer Erasmus, por ejemplo, pero hoy en día el Erasmus es como una parte normal en cualquier, por lo menos en España, supongo en Europa. No estoy muy metido en el tema, pero por lo que he entendido, pues hay un año que se hace fuera y que se puede aprender un idioma o bastante de un idioma, y que efectivamente compartes cultura, intercambias cultura con una cultura, entre comillas, distinta, ¿no? Aunque sea muy pareja a la tuya o sea muy distinta, siempre no es tu hábitat. Sales para volver. Hay gente joven que desde muy joven ya está teniendo sus propias empresas, sus propios proyectos y trabajando con multinacionales, viviendo en Tailandia en plan nómadas digitales y toda esta historia, ¿no? Entonces, tú puedes ser muy joven y haber vivido muchas experiencias, y puedes ser muy mayor, puedes tener mi edad, por ejemplo, y no haber salido de casa de tus padres, pero tal cual, conozco casos. O sencillamente haber hecho, sí, haber salido a casa de tus padres, tener tu casa, tener tu trabajo, pero llevar desde los 25 años que acabaste la carrera y empezaste a trabajar hasta los 40 con la misma rutina de siempre, pues igual casado, con hijos, pero de una manera, digamos, no excesivamente nutritiva o enriquecedora. Con lo cual, tu experiencia, por así decirlo, es como una vez que, no sé dónde lo escuché ahora mismo, que decían, bueno, usted, ¿cuántos años de experiencia tiene como maestro? Y él decía, pues tengo 10 años de experiencia, ¿no? Porque llevo 10 años dando clase de geología en el instituto. Y le decía el entrevistador, le decía, bueno, usted no tiene 10 años de experiencia, usted tiene un año de experiencia repetido 10 veces. ¿Entendemos el concepto? O sea, que ese padre que tiene 40 años, que tiene uno o dos hijos, que está casado y que tiene su trabajo y todo bien, y que no tengo nada en contra de esa persona, ojo, por favor, de hecho ese podría ser yo, pero no tengo nada en contra de esa persona, sencillamente tiene una experiencia repetida, aunque evidentemente nunca es repetida, siempre va a haber cambios y los hijos van creciendo, vas teniendo nuevas experiencias. Evidentemente la vida no es siempre idéntica como el día de la marmota, ¿no? Como atrapado en el tiempo, pero se entiende que es como muy el 90% igual, van cambiando ciertos aspectos, pero más o menos sigue igual. La crisis te va a afectar, te van a afectar ciertas cosas, pero bueno, más o menos estás en una zona de confort, de estabilidad, mientras que esa otra persona que ha viajado, que se ha ido a un sitio, que se ha ido a otro, que ha conocido a estos, que ha conocido a aquellos, que ha estado con mujeres, quizá más mujeres, y que encima son de distintas nacionalidades, etcétera, etcétera, etcétera, tiene una experiencia pues más vasta, nada más. O sea, puede saber idiomas, puede que conozca otras culturas, que sepa cómo hacer muchísimas más cosas, que haya aprendido un mucho o un poco de todo, ¿no? Y un mucho de nada, también puede ser. O sea, todo tiene su pro y su contra, por supuesto. Pero si nos vamos un poco al extremo, puede que esa persona que sigue viviendo en el mismo barrio desde que se independizó y que trabaja en el mismo trabajo, pues que su vida sea muy monótona, su vida sea muy siempre lo mismo. Y entonces esa experiencia es una persona, digamos, aburrida, es una persona que no tiene mucho que aportar, que sus días son fotocopias, son calcos uno del otro. Entonces, la edad, como se entiende con esto, no implica no implica experiencia. Por descontado, la edad no implica madurez, porque la experiencia... tener experiencias no te da madurez, ¿de acuerdo? Esto es importante, pero sí que te la puede dar. Y es cómo gestionamos esas experiencias, qué aprendemos de lo que nos sucede, que nos vamos haciendo más maduros. Eso es importante porque el ser humano se caracteriza por ser uno de los animales que más veces se tropieza con la misma piedra. Eso es muchas experiencias o una misma experiencia muchas veces sin aprendizaje, sin madurez. Entonces, la edad no implica experiencias y por lo tanto tampoco implica madurez. Pero evidentemente cuanta más experiencia tengas, más, digamos, más corres el riesgo de madurar. Vamos a ponerlo ahí. Entonces, eso es lo que no es la edad, así a grosso modo, pero lo que sí que es la edad es una referencia, como decía antes, una etiqueta cargada de mogollón de prejuicios. Y tanto para bien como para mal. Es decir, significa que es una etiqueta, que es un algo, que a mí, eso, es una cifra que a mí me dice, me dice cosas de ti y yo igual no te conozco, te miro la cara, por ejemplo, no sé quién eres, no sé tu cara, cómo es, pero igual estoy enfrente tuyo y estoy hablando contigo y no sé, y con las barbas que se llevan ahora en plan hipster y todo eso, que está súper guay, pues igual puedes parecer 10 años más mayor por la apariencia. Y yo puedo estar hablando contigo y decir, este hombre, que me parece que, pues eso, si tienes 19, igual, imaginemos que aparentas 29. Y yo puedo estar hablando contigo pensando que tienes 29 años y entonces yo te clasifico con tus 29 años. Pero puede que esté hablando contigo y pasen cosas ahí por el medio que diga, ostras, para tener 29 años hay cosas que no ha terminado de madurar, de gestionar. Yo espero de un chico de 29 años esta actitud y él parece como más infantil. Pero yo qué sé, personalmente igual no puedo, igual hasta pienso que es positivo y que es bueno que aún teniendo 29 años siga teniendo un espíritu tan joven. Puede ser, ¿eh? Y de repente pues sale la conversación y me dice, sí, sí, es que tengo 19. Y digo, ah, vale, vale. Y ya automáticamente digo, claro, ya me encaja todo, es un crío. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate el poder de un puñetero número en un contexto que si me hubieras dicho, no, no tengo 29, pero es que yo, hay cosas que quiero, o sea, para mí la experiencia y la madurez no implica el envejecimiento, ¿no? No implica que porque tenga 29 tenga que aparentar 29, que eso es otro concepto también muy importante. Entonces, una cosa es la edad y otra cosa es el envejecimiento, entendiendo que envejecer es, por así decirlo, el momento en el cual decides, crees, piensas o sientes que lo que está por venir es peor que lo que has hecho ya. Eso es el envejecimiento, realmente. Aparte del envejecimiento físico, que sí, que te puede llevar, o sea, que te hagas mayor, que el cuerpo se vaya degenerando, pero también se va a degenerar mucho más rápido y hay estudios demostrados. De hecho, hicieron un estudio muy chulo, no recuerdo en absoluto el nombre ni nada así, pero que cogieron a un grupo de personas mayores, las llevaron como a un pasador, o sea, les llevaron, vamos a poner que eran de los años 60 su juventud. Los llevaron a los años 60, hicieron toda una escenografía de años 60 y le juntaron con gente de la edad que ellos tenían cuando tenían 60, pues esa edad, no 60 años, sino esa edad, que igual eran 30 años. Y al final les hicieron coger sus maletas, las trataron como si tuvieran esa edad. Al final del experimento, los abueletes que habían entrado con bastones salían ya sin bastones, mucho más, o sea, habían mejorado en muchos aspectos solo por la mentalidad y la consciencia de creerse otra vez jóvenes. Evidentemente no tendrían la misma fuerza y todo igual que cuando tenían 30 años, pero mejoraron muchísimo, o sea, rejuvenecieron porque en sus mentes empezaron a pensar y a creer y a sentir que volvían a ser jóvenes, que volvían a tener esa edad. Es decir, como vuelvo a decir, esto es para un poco, para de alguna manera apoyar mi tesis, pues el envejecimiento viene cuando piensas realmente que lo que está por venir va a ser peor que lo que ya has vivido. Ese es el envejecimiento. Entonces, la edad, por lo tanto, volvemos a lo mismo, es un número. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con ese número? Pues yo voy a poner un ejemplo exagerado, bastante bizarro, pero podría suceder y es, ¿qué pasaría si alcanzamos la inmortalidad? Si ahora de repente vamos a poner que se pueden vivir 1000 años, o sea, ya no envejeces como tal, ya tu cuerpo no es un síntoma de edad, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué va a pasar? Que los que tengamos, por ejemplo, yo ahora con 40 años, creo que tengo bastante conocimiento de algunos campos y, por supuestísimo, muy bajo o nulo de otros, seguro. Pero, claro, ahora pone a una persona que tenga 600 años y que incluso parezca más joven que yo, porque, claro, no sé si se podrá revertir la apariencia de edad, pero supongamos que yo ahora mismo, o sea, que todos estamos aquí, de repente nos dicen, bueno, a partir de ahora no vas a envejecer más físicamente, te vas a quedar en la edad que tienes, entendiendo, vamos a poner, a partir de los 18 años, ¿vale? Por ejemplo, a partir de 18 te aplican unas historias que tú ya te quedas con ese físico, con esa energía, con todo igual, y no mueres a menos que te asesinen, te atropellen, te suicides o tengas un accidente. Evidentemente, no eres inmortal, invulnerable, pero sí que no envejeces más. Claro, ¿qué pasará entonces? Nos vamos a encontrar con gente, o sea, si ahora me encuentro una persona que tiene 600 años, claro, ¿qué le voy a parecer? Igual le parece interesante y gracioso, puede que sí, pero desde luego, en conocimiento ahí, ¿qué va a pasar, no? Es muy probable que sepa mucho más que yo, o igual no, igual sabe mucho más que yo a nivel histórico, es decir, me puede contar batallitas de hace 600 años chulas, si es que le da el cerebro para acordarse de todo eso, que esa es otra, pero en cualquier caso igual no se actualiza de la misma manera que yo tengo más acceso al conocimiento actual y puede que sus conocimientos estén obsoletos, que me hable de que el colesterol es malo, por decir algo, y yo le diga, lee un poco antes de, o sea, infórmate de nuevo porque eso está un poco anticuado. Es decir, al final, ¿qué pasa si la edad no es visual? Si la edad como tal es un número que no se refleja con la mirada, pues eso, ¿no? Que vemos ahí que es un número, una etiqueta totalmente clasificatoria, ¿de acuerdo? Y ese es el hándicap, ¿no? Eso es lo importante. Lo que tenemos que tener claro es que se trata solo de un número, pero de un número con mucho peso. Por lo tanto, vamos a tratarlo como se merece. Entonces, ¿cuál es el segundo paso, ¿no? Lo primero hemos dicho, tenerlo claro. Ya tenemos claro. Voy a sintetizar. O sea, no es experiencia la edad, no implica madurez. No implica ni experiencia ni implica madurez, porque la experiencia ni siquiera implica madurez. ¿Qué implica? Implica solo que es una etiqueta. Es una referencia. Y esa referencia es bastante sentenciadora, ¿no? De repente tienes una edad y automáticamente el concepto sobre ti se adapta a la clasificación que tengo yo de ti. Si tienes 19 años, automáticamente yo te clasifico en 19 años. Y ya puedes hacer misa, ya puedes ser más listo que yo, más todo lo que tú quieras que yo. ¿Qué voy a decir? Nada, no tienes ni idea. Cuando crezcas, me dará la razón. La típica frase, no sé si la habéis oído alguna vez. Yo eso lo he oído muchas veces de mi familia. Cuando sea mayor, me contarás. Y es cierto que en muchos casos era verdad. O sea, cuando llegué a esa edad dije, vale, ahora lo entiendo. No lo entendía cuando no tenía ese bagaje, esa experiencia, esa madurez. Pero en cualquier caso, vuelvo a lo mismo. Hoy más que nunca, hoy en día más que nunca, no implica que un hombre de 19 años no esté casi que más maduro porque haya tenido eventos y experiencias mucho más enriquecedoras que uno de 40. Ahí ya la edad influye, por supuesto, o sea, te permite, o sea, con 40 años tienes más tiempo de hacer cosas que con 20, pero no necesariamente implica que los vayas a aprovechar. Entonces, ahora, teniendo esto claro, ¿cómo lo comunicamos? Porque lo siguiente es saber comunicarlo, ¿no? Entonces, yo siempre, te voy a ofrecer la idea de que te centres en el concepto de personas adultas, o sea, de adultos. A partir de 18 ya eres adulto. Es verdad que, bueno, lo que sucede es que hay generaciones, que aquí se habla un poco de si estás en la adolescencia, que sería hasta los 20, por así decirlo, la veintena, la treintena, la cuarentena, más o menos así, ¿no? Entonces, si entramos en el juego generacional de yo soy veinteañero, soy treintañero, tal, pues bueno, lo cierto es que si eres treintañero tienes todas las de ganar, estás en la cumbre de la ola, porque las de 20 les encanta y las de 40 pues también, ¿no? O sea, las mayores que tú ya te consideran maduro suficiente como para incluso yogurín de, pues un chico joven que me he ligado que ya es un hombre, me encanta. Y las jóvenes están diciendo, guau, es un hombre ya hecho y derecho y no es un abuelo, ¿vale? Que es la categoría en la que entraría yo. Entonces se genera ese halo mágico de la edad perfecta, ¿no? Pero bueno, en este caso ni te conviene a ti ni me conviene a mí, estamos de acuerdo. Así que nos conviene en este caso, y yo creo que incluso a la treintena también nos conviene, pero bueno, yo creo que nos conviene jugar a somos personas adultas. Ese es el concepto. La idea es que tú te metas en la cabeza, somos adultos. Me da igual que tengas 10 años más que yo, somos adultos. O sea, ya somos personas, aceptadas socialmente como responsables de nosotros mismos. Porque eso es lo que se supone que es la mayoría de edad, es que te otorga la responsabilidad sobre ti. Hasta los 17, o sea, que no cumples los 18, estás tutelado por tus padres o por el Estado o por quien sea. Dependes de alguien. Lo que hagas, digamos que no implica tu responsabilidad. De hecho, no vas a la cárcel, vas a un correccional, vas a otros sitios. No, es como que no eres lo suficientemente responsable, que es la palabra, para pagar por tus actos. A partir de 18 ya tienes edad penal. Se supone culturalmente que ya puedes... ya hagas lo que hagas, eres responsable. Así que vamos a apelar a eso, a que somos adultos. Esa sería la palabra. Eso es la idea mental que yo te propongo, ¿vale? Que tú pienses, que no pienses en generaciones, en ostras, me saca 10 años o me saca 5 años. No, piensa, es adulta como yo. De hecho, recientemente me encontré con una amiga que hacía un montón que no veía y me encantó. Fue una pequeña sorpresa y me alegré mucho. Y bueno, así hablando en plan anecdótico, la saludé y se tuvo que ir, ¿no? Ella estaba trabajando en un pub que yo había ido y que, pues, por circunstancias no la había visto antes. Y al rato vuelve y me dice, oye, Ray, vamos a hacernos una foto que quiero tener una foto contigo, que me apetece que nos hagamos una foto y tal. Y pues estupendo. Lo cierto es que yo tampoco había caído y me apetecía. Y entonces iba a hacer yo una foto con mi móvil. Pero bueno, iba yo con un grupo más de personas, había unas cuantas chicas, y una de ellas dice, si quieres te la hago yo con mi móvil, que era un buen móvil, ¿no? Hacía muy buenas fotos. Y cogí y le dije, ah, vale, y conforme me alejaba y me acercaba, o sea, me alejaba para hacerme la foto y me acercaba a mi amiga, le decía, mira, perfecto, así luego tengo la excusa para pedir el número. Y ella se empezó a reír, jajaja, como diciendo, no cambias. Y le dije, es coña. Digo, si tiene 19 años. Y me dijo, bueno, pero es mayor de edad, ¿no? Y me quedé así un poco, como que me hizo un clic, que dije, exacto, toda la razón del mundo. La verdad es que no es algo que tenga que decidir la edad, si esto va o no adelante. Si yo personalmente permito que eso se ponga por en medio, estoy aceptando que eso, que entre comillas, que soy un abuelo, que estoy envejeciendo y que lo que está por venir no es mejor que lo que he vivido. ¿Estamos de acuerdo? Eso fue muy, muy, muy, muy, de manera muy... inconsciente, ¿vale? También es verdad, en este caso, esta chica, pues, tiene ciertos vínculos con ciertas personas que a mí me disuade de intentar nada, ¿vale? Por temas de círculos que básicamente está con alguien que conozco, etcétera, etcétera. Entonces, pues hay demasiadas opciones en el mundo como para... aprovechar entre comillas ahí todo lo que te caiga en plan buitre, ¿no? Pero bueno, me sirve como reflexión ahora que estamos hablando del tema, porque me ha venido ahora a la idea, porque efectivamente, o sea, la idea real, lo que tenemos que tener en mente es efectivamente su edad, entre comillas, no es importante, la tuya tampoco, sino que lo que es importante es que sois adultos y que ella, si gestionamos bien todo lo demás, porque igual en cuanto le diga el número, la cifra, igual se viene abajo, igual no. En este caso ya lo sabe, o sea que si esto sigue adelante, eso no habría sido un inconveniente. Pero bueno, tampoco se ha ido adelante. Igual si intento escalar, ella empieza a ponerme la pega de, pero si podría ser mi padre, que además literalmente. Entonces, en cualquier caso, eso. Vamos a centrarnos en que somos personas adultas. Lo segundo que te... Eso es para ti. Lo segundo, para comunicarte, para empezar a exportarlo, para que la otra persona, para aprender a negociar la situación, hay que ser ágil a la hora de jerarquizar por encima los temas importantes. Y los temas importantes los hemos hablado antes. Es decir... Sabemos que la edad tiene mucho peso, es decir, jerárquicamente se sitúa en el top. En cuanto la edad sale, en cuanto te preguntan cuántos años tienes, toda la típica historia, que eso hablaremos ahora enseguida, pues todo cambia, todo varía. Por lo tanto, vamos a, en nuestro discurso desde el principio, incluso si nosotros ya lo sabemos, si ella ya lo sabe, pues vamos a tener que apelar igualmente a ello. Pero si no lo sabe, vamos a jugar, jugamos con un poquito de ventaja y vamos a apelar a lo que hemos hablado antes, a la experiencia, vamos a apelar a la madurez, que es lo que hemos hablado un poquito antes, vamos a dirigir la conversación. No quiero decir que hablemos de experiencia y madurez, sino que se vea en nuestro discurso, en la forma en que hablamos, lo que contamos, cómo le contamos, cómo escuchamos, cómo opinamos, cómo todo, que se vea experiencia y madurez. Vamos a reflejar valores realmente sólidos. Eso es sólido. Y sobre todo, cómo lo vamos a hacer o de qué manera, en torno a qué vamos a expresar experiencia y madurez. Pues a qué tiene ella que aportar, qué tienes tú que aportar. ¿Qué tenemos que aportar los dos? ¿Qué estamos aportando a todo esto? ¿Por qué esta conversación, por qué esta interacción mola? ¿Por qué tiene ese peso? ¿Vale? Porque como digo, en cuanto salga la edad y la edad aparezca, aún habiendo expresado, aún habiendo aportado estupendamente y habiendo expresado que eres que tienes experiencia, que tienes madurez, e incluso habiéndola puesto a ella en la situación de tener que mostrar que también tiene experiencia y también es madura, ¿vale? Jugando ese juego de yo tengo todo esto que aportar, tú también, estamos en la misma onda, esto mola tanto para ti como para mí. Cuando salga la edad, se va la cosa a desvariar, a descolocar, enseguida a decir, ah, ostras, que tienes 19 años, chuchu, chuchu, chu. O ah, que tienes 40, madre mía, chuchu, chuchu, chu. ¿De acuerdo? Pues es importante que para nosotros todo gire en torno a la experiencia y la madurez que estamos aportando en esta interacción, en esta potencial relación, en esto que estamos construyendo tú y yo. Entonces, la pregunta sería, ¿vamos a responder directamente a cuando nos pregunten qué edad tenemos? Bueno, vuelvo otra vez a lo mismo. La edad es solo un número, pero tiene demasiado peso infundado, sin fundamento. Realmente, esto era muy útil, vamos a decir, en el pasado, cuando las vidas eran muy monótonas, muy de para toda la vida. Y el crecimiento era el que era. Hoy en día te puedes encontrar con personas jóvenes impresionantes y con personas muy mayores que dejan mucho que desear. Así que, bueno, es una referencia, sí, y está bien saberlo, porque entre otras cosas puedes saber que cuántos años de vida le puede quedar potencialmente, por ejemplo. Pero bueno, está sobreestimado y creo que eso está infundado y bueno, es algo que esperemos que vaya cambiando, sobre todo pues, si pasa esto de que la inmortalidad se va estableciendo, pues desde luego eso va a perder mucho sentido. Y bueno, hay ejemplos muy parecidos a cosas infundadas, como puede ser el colesterol, ¿no? Que hasta hace poco era el malo de la película y ya por fin se ha hecho un poco de justicia y se ha visto que el colesterol no tiene, o sea, para nada es malo ni negativo, sino al contrario, sin él moriríamos. Tanto el bueno como el entre comillas malo, o sea, ambos son buenísimos y tienen su función buenísima y sin ellos, bueno, al final era todo una falsa hipótesis, ¿vale? O una hipótesis errónea. El valor, por ejemplo, que se le da también a la virginidad, ¿no? Que parece que si el primero que desvirga una mujer, pues ya una mujer desvirgada ya no tiene el valor, ¿no? Que tenía antes. Eso creo que es otro ejemplo, otra idea social que, bueno, ya eso parece que va poco a poco erradicándose más, pero bueno, es una idea que existe. El tema de la fidelidad, ¿no? De que una relación tiene que ser monógama. Y que no puedes. Y que bueno, que si te cosas con otra mujer estás faltando a un juramento y tal. Que es cierto si has decidido esas condiciones, pero hoy en día se pueden establecer otras condiciones y otros tipos de relaciones. Y ya existen relaciones pues, más abiertas, con muchas opciones más, y en las cuales disfrutemos, entre comillas, más todos de todos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente. Como sabemos que la edad es algo que no está. Que la respuesta tampoco no es fundada del todo, es bastante infundada. Lo vamos a decir, pero vamos a utilizar, por ejemplo. Como juego para crear en sí mismo, pues. Un halo de misterio, etcétera, ¿no? Cuando te pregunten qué edad tienes, pues lo típico de cuántos me echas. ¿Tú qué opinas? O etcétera. O sea, todo eso. Yo personalmente lo hago muy a menudo y normalmente pues me echan 32, 35, cosa que está genial. Y que en cierto modo es cierto. Yo 32 y 35 los tengo, los dos. Entonces hay veces que digo, jolín, gracias, me encanta. Y me dicen, pero es hasta... Sí, sí, tengo 35 años. Yo los tengo. ¿Estoy mintiendo? No estoy mintiendo, estoy jugando. ¿Vale? Es importante entender que si no digo que tengo 40, no lo digo para esconder nada ni porque tenga miedo. Sé el peso que tiene y estoy jugando. Y esto, bueno, cuando, como te digo, lo primero es tener muy claro qué significa eso para poder jugarlo, para poder disfrutar, para poder estar a gusto con ellos. Si tú tienes 19 años y te dicen, tienes 25, por ejemplo, es una chica que te ve más mayor, más adulto, por así decirlo, y entonces quiere que entres en sus estándares, pues puedes mirar al frente y decir, vaya, te veo que tienes bastante intuición. Y es mentira, ha fallado, pero da igual, estamos jugando, estamos en un contexto desenfadado, y ¿cuándo vamos a realmente ser honestos o decir la verdad en este caso? Que no estamos engañando ni estamos siendo deshonestos, ¿de acuerdo? Pero ¿cuándo vamos a decir la verdad en todo caso? Y vamos a decir, mira, me voy a sincerar contigo. Pues cuando tengamos control sobre la situación. ¿Qué significa esto? Mira, por ejemplo, en términos de marketing, si yo quiero vender un producto y lo primero que te digo es el precio, todos aquellos que solo miramos el precio, que somos bastantes, si no encaja en lo que buscamos, automáticamente no le vamos a hacer caso. O sea, te digo, mira, pues yo tengo este producto que vale 200 euros y tú tienes pensado que como mucho te puedo gastar 50, automáticamente ya no vas a escuchar el resto. ¿Por qué? Porque ya no entra en tu idea de lo que querías gastarte. Pero no sabes qué te estoy vendiendo, pero ya sabes, o igual más o menos sabes que te estoy vendiendo un curso para no sé qué. Y dices, vale, ese curso para no sé qué, 200 euros no me interesa. Pero no sabes lo que incluye el curso, no sabes de qué manera te va a ayudar, no sabes que igual con esos 200 euros vas a solventar el problema. Un problema que tú en principio valorabas por 50, pero que si realmente lo tuvieras resuelto, lo pagarías 1000. ¿Sabes? Si alguien te dijera, te aseguro que ¿cuánto pagarías por esto tener resuelto? Igual dices, hostia, pues 1000 euros los pagaba. Vamos a poner ese ejemplo, ¿vale? O sea, estoy hipotetizando. Pues dar el precio de buenas a primeras es un error catastrófico. No debes hacerlo. ¿Cómo se hace realmente? Se enseña el producto, se enseñan los beneficios, se enseñan casos de éxito, se enseñan cosas que hacen que tú lo veas en su contexto y digas, wow, esto funciona, esto está muy bien, esto contiene todo esto, justo me solventa las tres o cuatro cosas que quiero solventar, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Qué precio tiene ahora? Y dice, yo esto lo quiero, entonces 200. Y dices, ah, pues yo tenía 50, pero quiero esto. ¿Cómo hago para conseguir los 150 que me faltan? Vemos completamente el cambio. Entonces, cuando voy a ser sincero y voy a decir, tengo 40 años, pues cuando haya quedado más que tangible, que estamos a gusto, que la experiencia y la madurez rebosan en el ambiente, que somos compatibles, que me puedo meter en su mentalidad, que si ella tiene 25 años y estoy hablando a su nivel, no la juzgo como niña, sino que la trato como una mujer, de alguna manera la elevo a mis estándares, en tu caso al revés, yo la hago más juvenil, más jugosa, más jocosa, más jovial, la llevo a mi terreno y entonces estamos hablando de tú a tú, con lo cual en el momento en el que ella, pues 35 y tal, no, vamos a ver, 35 tengo, porque he pasado por ahí, pero ahora mismo ya tengo 40, podría ser tu padre, y lo sabes, 40, y dices, bueno, son 5 años de diferencia, tanto te supone. Ya vamos a empezar con la psicología un poco y apelando a, ¿has visto lo que hemos vivido? La situación estaba controlada, ya estaba el producto, por así decirlo, que soy yo en este caso, estaba mostrado, te gusta lo que has visto, es lo que buscabas. Ahora, ¿qué pasa? Que porque sea un poco más caro o porque tenga un poco más edad, ya no te vale. Si ese es el caso, pues no lo quieres lo suficiente y no lo mereces. ¿Entendemos un poco la idea? Y puede incluso decepcionarme, ¿no? Decir, vaya, pues me esperaba algo más de ti, pero bueno, esperaba que, no sé, que... Además, cuando antes decía de no decirlo directamente es porque todavía no tenemos control de la situación y porque estamos jugando, estamos mostrando, pues entre otras cosas, incluso madurez, ¿no? Porque hay gente que necesita decir eso. No, yo necesito que sepan que tengo mi edad para, porque si no es como que estoy mintiendo, tengo un peso encima de mí, estoy cargando con algo que me hace sentir mal. Para nada, a mí no me hace sentir mal nada, porque como digo, yo no es una mentira que voy a ocultar toda la vida y que voy a jugar un papel que es una mentira. No, estoy jugando un momento puntual, me estoy divirtiendo, estoy siendo juguetón. Es que no tiene más. Y en el momento en el que la cosa esté en su punto, pues ya, o sea, yo cuando voy a vender un producto y me vienen, pero ¿cuánto cuesta? Yo primero voy, bueno, espérate primero a ver si te puedo ayudar, si es lo que buscas, de qué manera te satisface. O sea, te voy a enseñar primero bien el producto y luego yo te digo el precio y muy, muy seguramente, y funciona así, si al final el precio no le encaja, pues en muchos casos se va a quedar diciendo lástima porque el producto era la bomba. Si yo te digo el precio buenas a primeras, muy probablemente ya no escuches de qué va el resto y digas no me importa porque no se ajusta a mi presupuesto, con lo cual no me interesa. O sea, automáticamente desconectas el cerebro. Aquí es un poco igual. Si de buenas a primeras ya das esa información y estamos hablando de que estás o muy por debajo o muy por encima, si tienes 30 y estás en la edad perfecta y ahí puedes decirlo sin problemas, no tienes que jugar estos papeles, pero yo creo que es importante incluso a esas edades jugarlo porque te va a otorgar mucho más y luego al final encima estás generando enigmas, jugueteando, pasándotelo bien y cuando lo dices, cumples encima más expectativas y dices, guay, ha molado todo este juego que he tenido por medio para conseguirlo. O sea, vas a conseguir más puntos tal cual, esto funciona mejor. Así que eso, tampoco vamos a mentir toda la vida, ir toda la vida diciendo que tenemos 30 años, ¿no? Por así decirlo, por decir que es el estándar más, o sea, es la que está a la ola, porque no tiene por qué ser verdad, pero sí que podemos, eso, o debemos incluso guardarnos esa baza para utilizarla en el momento, en el contexto adecuado, cuando entonces la chica ya diga, ostras, ya sopese, ya diga, vale, esto cambia las cosas, que es así de desgraciado que un número de nada cambie tanto las cosas cuando estabais tan a gusto todo, ¿no? Pero bueno, cambia las cosas, pero ya es mucho más complicado cambiar todo radicalmente porque ya has hecho una idea muy importante de ti, ya has tenido muchos valores que le has ofrecido, como la experiencia y la madurez, y entonces ese número de esa edad de repente está más controlado el impacto, ¿no? Y entonces, como te decía, primero, a nivel mental, céntrate en que hablamos de adultos, no de generaciones, ¿vale? No de diferencias de edad. Jerarquiza por encima la experiencia y la madurez y qué tenéis que ofrecer los dos a la edad. La edad es lo último que vamos a dar, como el precio en el marketing. Lo vamos a dar al final, cuando ya sea el momento y digamos ahora lo voy a decir y el precio le puede asustar, pero está interesada en el producto. La edad le puede asustar, pero está interesada en mí, ¿vale? Y fundamental, una vez ya hemos ejecutado el proceso de dar el precio, de dar la edad, pues lo más importante es tu reacción ante su reacción, ¿vale? Porque eso, como decía, a pesar de cambiar la jerarquía, o sea, de poner por encima lo más importante primero, que es la madurez y la experiencia y lo que aportáis ambos, esa edad va a tener mucho peso por todos los prejuicios. Es un número y ya está, pero ese número hace ¡boom! Si hablamos que si tienes 19 en este caso, o 18, o tienes 40, ¿vale? Sí, 40. Yo creo que empieza en el 40, que es cuando sale esa nueva cifra, porque en el 39 aún, aunque es como los precios, ¿no? 99 con 99, son 100, pero 99 parece que sean 90, ¿no? Pues esto es un poco igual. Entonces, lo importante, cuando ya eso sale ahí, que sabemos que va a hacer ¡boom!, nosotros tenemos que actuar con naturalidad. Es más, ya sabes que va a haber una acción-reacción. Lo sabemos. Sabemos que cuando digamos eso, incluso hasta puede... ¡Ah, me has mentido! Va a haber una reacción, el tipo de reacción que quieras. Va a haber una pequeña pataleta. Es muy caro, este precio no era el que yo esperaba. ¿Sabes? Me había hecho unas ilusiones, te había encajado perfectamente, estabas en el sitio ideal y de repente eres más mayor o eres más joven. ¿Por qué? No pasa nada. Actuamos con naturalidad. Un poco la idea que te quiero ofrecer, yo personalmente la puedo aplicar porque es así, pero si no, te voy a decir cómo aplicarla, pero la idea es que pienses que ya has estado con una chica de esa edad, En tu caso, no sé si es verdad. Pero imagínate que hubieras estado con una chica de 25 o 30 años ya, que hubieras tenido una relación de un año, de 6 meses, del tiempo que quieras. Y entonces ahora estás con otra chica de esa edad y ella te viene con la milonga de que eres muy joven. Y tú dices, pero sí, ya he estado con una chica de tu edad. Es como que ya tengo experiencia, como cuando vas a trabajar y te piden experiencia de trabajar. Pues resulta que ya la tienes. Así que no me vengas con que necesito experiencia, porque la tengo. Entonces, si una chica te dice, ay, pero eres muy joven, tal... Bueno, mi ex, que tenía tu edad, no decía lo mismo, no se quejaba. Pero esto no hace falta que se lo digas, incluso aun siendo verdad, no hace falta. Porque lo que digo es que tengas tú la mentalidad de que ya lo has tenido. Y si no lo has tenido, haz como si lo hubieras tenido. Siente que ya has tenido esa relación. Visualízala. De alguna manera, engáñate a ti mismo, como que sí que lo hubieras tenido, no a ella, engáñate a ti, para que se note como que no entiendas. Claro, ella te va a decir, es que eres muy joven, y tú la vas a mirar diciendo, ¿en serio? O sea, eso es un problema para ti. ¡Wow! ¡Qué curioso! Háblame de ello, me interesa saber cómo estábamos tan a gusto y tan genial y tan estupendamente, y el hecho de que sea más joven que tú, lo cambia todo. Es fascinante esto. Yo quiero saberlo, me apetece porque... Porque si me convences y tienes razón, pues igual es verdad, eres demasiado mayor para mí y necesito, o sea, eres muy vieja, ¿entiendes? Podemos hasta jugar la gira la tortilla, etcétera. O no estás, ¿qué pasa? ¿No te sientes con energía suficiente para estar con un chico con más vitalidad, ¿no? Tú ya prefieres estar con hombres más tranquilos, ¿no? Más, etcétera, ¿vale? Y básicamente lo que digo, te va a llegar ahí como un último vendaval, ¿vale? Va a venir de ahí una pequeña pataleta, un pero socorro, ¿no? Esto no es lo que yo me esperaba, esto es demasiado caro, ¿qué está pasando? Y tú tienes que actuar con naturalidad, soportar esa última embestida, ese pum, y volver a los valores, volver indirectamente, de manera en la, pues eso, como si te digo, ay, qué curioso, háblame sobre ello. Es decir, muéstrame esa madurez que yo parezco no entender. ¿Por qué esta diferencia de edad es tan importante? Porque igual es que hay algo que se me ha escapado. Como soy tan joven, no, mi madurez no me alcanza. Otórgame luz, ilumíname, ¿vale? Estamos volviendo a apelar a lo que realmente tiene que pesar en una interacción, ¿no? Que es la madurez, la experiencia, lo que aportamos el uno al otro. Y si somos capaces de haber hecho bien el trabajo previo, ¿vale? De primero saber esto que estoy contándote, saberlo bien, ¿no? Tenerlo bien claro. Luego saber comunicarlo bien y haberlo comunicado bien, cuando ya por fin caiga la tormenta, que sea cuando ya se... Puede que si hemos hecho muy bien el trabajo y digas 40, no pasa nada, o 19, no pasa nada. Diga, wow, pues jamás hubiera pensado que tienes esa edad porque X, ¿no? Porque pareces muy maduro y me ha sorprendido mucho y la verdad es que estoy muy a gusto contigo. Por eso yo creo que es importante no decirlo a mitad, no decirlo en un momento, digamos, que bueno, si has quedado con ella para una cena y empecéis a cenar y al principio te lo pregunta y tú lo respondes, estás tirándote piedras a tu tejado, estás jugando, digamos, río arriba, estás nadando contra dirección del río. Pero si tienes toda la cena, igual reviertes eso. Consigues apelar a... Empezar por, digamos, por el final, ¿no? Empezar a... entonces tú... pues cuéntame por qué de repente esto supone tanto para ti. Porque es curioso. Me parece una idea bastante old fashion, bastante de persona mayor. Y bueno, quiero ver si me convence o no. Porque por ahora yo no le veo a eso ni pies ni cabeza. O sea, ¿Va a ser capaz ella de ponerse en tu situación elevada, de estar por encima de las edades? ¿Vale? Estamos apelando otra vez a madurez, a experiencia y a qué nos aportamos uno al otro. ¿Vas a poder volver a ser joven conmigo? ¿Qué te parece rejuvenecer 10 años y tener todo lo que tienes ahora, pero con una mente más joven de 19 años y vivir una vida pues más alocada, ¿no? ¿Por qué no? En mi caso, al revés, ser más maduro y vivir una vida más... con más experiencia, con más madurez, con un sabor con un sabor mucho más trabajado, ¿no? Como más de un sommelier, con mucha más riqueza, ¿no? Estoy poniendo ejemplos que se me ocurren, pero básicamente lo puedes hacer también al principio, pero ya vas a ir un poco cuesta arriba nadando a contracorriente. Si lo haces como te digo, sí que es verdad que puedes pasar por un tramo cuando te pregunten qué edad tienes, donde vas a, entre comillas, mentir, que es jugar, tómatelo como una broma, tómatelo como algo gracioso y enigmático, y déjalo ahí entre que sí y que no, ¿vale? Entre te lo digo y no te lo digo. ¿Por qué? Porque es importante, pues eso, que disfrutemos, que te lo pases bien, que no suponga sobre todo para ti un problema a tu edad. O sea, que tú no digas, mierda, soy demasiado joven, porque eso es ridículo, o digas, mierda, soy demasiado mayor, porque eso es vejez, eso es estar envejeciendo, eso es estar decidiendo que lo que está por venir no es mejor que lo que has vivido. Y eso, pues la experiencia me dice que no tienes que pensarlo, ¿de acuerdo? Porque entonces empieza el declive de verdad. Ya va a haber bastante declive de manera biológica per se, ¿vale? Así que no lo forcemos, no le demos ahí más motivos, no reforcemos esa idea, pues digamos que tirando la toalla. Para nada. Vamos a seguir el camino y la sociedad va a estar bastante en contra, no tanto en tu caso como en el mío, decir, ah, eres una saltacunas, ¿sí? Pero la biología no dice lo mismo, ¿eh? La biología dice que la fertilidad es un rasgo de juventud y a un hombre, cuanto digamos más mayor, más le atrae esa juventud, esa fertilidad, ¿no? Esa chica que la biología está diciendo está en la edad fértil, perfecta. Chicos, aprovechad porque aquí están los mejores genes que te vas a encontrar. Y como hombre, pues sucede eso, que cuanto más mayor te haces, más jóvenes te apetecen. Y un poco creo yo que al revés, cuando eres más joven, por el tema también igual del complejo de Edipo, ¿no? De que quieres una mujer que te dé unos valores y que de alguna manera, igual muy subconsciente, te recuerde un poco a tu madre, sin faltar ni nada de eso, pero bueno, que quieras un cariño más maternal, ¿no? Aunque haya mucho sexo y todo lo que tú quieras, no es tu madre, desde luego, pero sí que hay esa apelación un poco a ello. Entonces, bueno, no voy a seguir hablando, que me estoy metiendo en camisas de once varas y ya no sé dónde voy a acabar. Básicamente, como te digo, lo importante es que entendamos que es un prejuicio muy poderoso, que es una cifra que tiene mucho peso, que entiendas por qué. Porque no es tan relevante como se concibe a nivel cultural, que aprendas a comunicarlo y que cuando llegue ese momento y ya lo hayas comunicado y sentenciado, tu reacción ante su reacción, o sea, que reacciones con naturalidad, como si realmente ella te juzgue porque no tengas experiencia y digas, yo ya dentro de ti, y si es verdad, mejor, si has estado con chicas de esa edad, mejor, si no has estado, piensa como si hubieses estado para mostrar que estás capacitado, que has tenido experiencia, que tienes experiencia. Y, con esa naturalidad pasa por ese temporal, por esa tempestad que surgirá para volver otra vez a lo del principio, a donde teníamos la conversación controlada y donde estábamos aportando el mayor valor ambos. Porque, después de la tempestad viene la calma, y si esa calma, si esa tempestad furiosa la hemos sabido capear bien, pues luego la calma va a ser crucial y probablemente termine en el caso de, si fuera una empresa, contratado. Bueno, espero haberte aportado algo de luz a este apasionante prejuicio que es la edad, muy interesante. Mucho ánimo con las gestiones de esto. Mucha energía que vas a necesitar para poder cambiar ese prejuicio. Y no dejes nunca, por supuesto, de tener excelentes decisiones. Atractor, el podcast de referencia en atracción. Para ti, hombre, que quieres alcanzar tu máximo potencial y ser tu mejor versión. Aquella que te hace sentirte realizado al afectar positivamente a la vida de las personas que te rodean, expandiendo a cada paso tu área de influencia. Raya.